Hoy lunes, en la tranquilidad de un relajante sueño, lo siento abruptamente interrumpido por la chillante voz de un molesto capataz, quien me llama por mi nombre, acompañado de un molesto "ya levántate". Y a 3 horas de mi cita tengo que levantarme. Después de no obedecer y disfrutar la última media hora de hermosa siesta, me incorporo y después de una prometedora oración, tomo mis medicamentos y un colorido cereal. Salgo rumbo a la iglesia, pero no a misa, sino a dar entretenidas asesorías de primaria y secundaria a personas que lo necesitan. Termino mi trabajo. Con el sol sofocante, regreso a Mitla, mi casa, a tomar alimentos. Más adelante, me dirijo a Providencia, lugar donde tomo relajantes talleres. Al finalizar, regreso a mi casa a disfrutar la mejor parte de las 24, la noche. Después de un guiño de ojo a la cuidadora de la casa, me prepara sabrosa cena, la cual como y al finalizar disfruto de la caja idiota, la televisión. Y eso es todo, amigos. Hasta mañana.